noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Empezamos y no empezamos. Me explico, en un par de semanitas empezaremos la octava temporada, empezaremos con todo el contenido que tenemos pensado para esta nueva, nueva temporada, esta nueva locura zumbadil de Leorda. ¡Coño, que se me ha dormido a pie! ¡Ay! ¡Es un segundo! Me está pasando un Rafa Nadal ahora. ¡Qué toma falsa más buena, tío! Y lo mejor es que no está... Oyentes, no está fingiendo, ¿eh? No es de esos. No es de esos. ¡Hostia! ¡Vaya rampa! ¡Cago en la puta! ¿Pero dónde? Au. ¿En el cojón izquierdo o el derecho? En los dos. Uy, a la vez. ¿Se la han subido? Madre mía. Sí, sí, se me ha montado. ¿Sabes el meme ese del gemelo de It's Over 9000? Sí. Por lo mismo, me acaba de hacer eso. Es que me lo estaba imaginando ahora mismo, tío. Con la típica el símbolo este que pone el japonés cuando se cabrean en la frente. Sí, sí, sí. Pues ahí todo el escroto. Venga, va. Aquí hay nivel. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Así sí, venga. Empezamos y no empezamos, me explico. En un par de semanitas más o menos vendrá el Indie Podcast con la nueva temporada, con la octava temporada, con todo el contenido que tenemos pensado entregaros. Como no podemos estar sin decir la nuestra y hablar y comentar, no podíamos dejar tampoco pasar la oportunidad que se nos ha brindado gracias al anuncio y toda la información que ha salido sobre Nintendo Switch. Y es que teníamos que comentar, teníamos que hablar, teníamos que echarle los tejos, o las tejas mejor dicho aquí, o alabarla, dependiendo cada uno lo que piense. Y os vamos a traer este especial de Indie Podcast, así que hemos titulado este 8-1, para, bueno, más o menos poneros al tanto sobre qué es Nintendo Switch, si a priori, antes de que salga, porque creo que falta un mes y medio más o menos para que salga, si vale la pena, si no, si creemos que puede Nintendo dar la campanada, si podrá seguir otra Wii U en plan que no acaba de convencer, no sé. ¿Qué es todo Nintendo Switch? Juegos, prestaciones, novedades. Así que tenemos un gran plantel hoy de zumbados esperando decir la suya. Y nada, no me voy a enrollar mucho. Así que ya os digo, esto va a ser un Indie Podcast al uso. Va a ser un programa, supongo, un pelín incluso más cortito, en el que solo nos centraremos a hablar de Nintendo Switch. ¿Pero cómo puedes decir eso? Así que antes de nada, sí, vamos a hacer las presentaciones habituales y empezaremos el programa comentando un poquito objetivamente qué es o lo que se ha informado sobre Nintendo Switch, y a partir de aquí pues ya acabaremos dando nuestras valoraciones, opiniones, tirándonos de tortazos, lo que os gusta, el salseo. Así que bueno, espero que lo disfrutéis y bueno, y sirva de algo estas indicaciones. Así que empezamos con el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. La gente que te conozca sabrá que tú estás allá con la espada de Miyamoto, la espada del Zelda y el escudo de guerrero para defender esta Nintendo Switch. No hay nada más que jaleo, pelea, puñalada. Y intentaré no defraudarles, aunque hay cosas que no son muy defendibles, pero muy buenas. Y ya para empezar y dar aquí ese voto yo que tengo a favor de Nintendo, diré que sí, yo soy de los que se levantó por la mañana para ver esa conferencia. Y luego además se le olvidó poner una segunda alarma, así que casi llega tarde al curro. Madre mía. Pero bueno, de eso no hablaremos en este programa, hablaremos solo de Nintendo, así que bueno, ya comentaremos ya. Ricky Knight, muy buenas noches tú también, señor. Tú no eres muy nintendero, pero bueno, tú yo creo que a darle palos a lo que haga falta también te gusta. ¿Cómo estamos? Estamos perdidos. Hombre, nintendero o no, yo puedo decir que ahí estuve. Me levanté sobre las 4:20, estaba medio tostado, digo, hostia, pues voy a ponerme con la Switch a ver qué tal. Y la verdad que a priori, lo que fue la presentación, pues bien, pero a medida que fueron saliendo las noticias, no tan bien. Pero bueno, ya iremos hablando del tema. ¡Robert! Nuestro Nintendero convertido, de quién te ha visto y quién te ve en estos 8 años, ¿eh? ¿Tú qué tal? ¿Cómo ves esa Nintendo Switch así a bote pronto? Yo pues lo veo bien, me siento feliz así. Pues muy buenas, la verdad es que yo también me levanté como Ruedi y Ricky. Y bueno, en principio le tengo ganas a la consolilla. Sí que es verdad que no es posible defender la capa y espada, porque hay blancos y negros, como en todo, no, el que la defienda o la critique a tomo y lomo, no, vaya, no, nunca estaré de acuerdo, porque siempre hay de todo. Pero la verdad es que sí, me dejó cosillas, le tengo ganas de echar el guante. Y por último, Gamer Hollow, Dani. ¿tú qué tal, tío? Hemos hablado aquí un poco el señor Gamerholu y yo entre bambalinas, y la verdad es que me ha vendido bastante bien Nintendo Switch, así que yo creo que Nintendo se ha vuelto, bueno, se ha ganado o se ha confirmado con otro usuario, que es Gamerholu. ¡Atiende, qué gañanazo! Bueno, sí, la verdad es que sí, pero yo llevo viniendo de Nintendo desde hace muchos años, aparte ya también poseo Wii U y 3DS desde hace bastante, o sea que ya a mí ya me tenía ganado desde hace tiempo. Pero sí que es verdad que es como dicen los compañeros, o sea, es una máquina que tiene sus pros y sus contras y creo que está bastante bien equilibrada dentro de lo que cabe. Pero bueno, de eso hablaremos ahora. Pues nada, estas son las presentaciones, estos son los tumbados que tenemos en este especial 8-1 de Indie Podcast, en el cual centraremos única y exclusivamente de Switch. Todos los que queráis escuchar, pues ya digo, un programa de Indie Podcast al uso, empezaremos a grabar ahora mismo en 2 semanas, estamos a 15 de enero, pues en 2 semanitas empezaremos a grabar de nuevo y a traeros el programa lo más pronto que podamos para que disfrutéis enteramente del nuevo Indie Podcast. Así que nada, empezamos ya con el tema en cuestión. Vamos a hablar un poquito de lo que es Nintendo Switch, de lo que se ha anunciado, de lo que se ha dicho, de las noticias, de juegos, un poquito de todo lo que hay, y luego sí, pues ya nos centraremos en las opiniones personales de cada uno. Así que chicos, explicadnos, ¿qué es Nintendo Switch? Pues bien, sí, como dice el señor Amuniki, estamos aquí para enseñaros lo que sabemos de Nintendo Switch y básicamente la máquina no es ni más ni menos que un híbrido entre portátil y sobremesa, que es algo que ya llevamos, digamos, ya conocíamos desde hace unos meses, pero nos han dado muchísimos detalles este viernes y sobre todo uno de los más intrigantes, que la gente estaba especulando muchísimo por ello, o sea, estaban ahí detrás, incluso salían supuestas configuraciones, etcétera, etcétera, era la potencia de la máquina. Y yo creo que se han acercado bastante, dado que de lo único que se ha hablado de la potencia de la máquina ha sido del procesador, que es un procesador NVIDIA Tegra, el cual no se ha especificado su velocidad en general, pero también conocemos que tiene un almacenamiento de 32 GB internos, que la verdad personalmente lo encuentro bastante escaso para la cantidad de gigas que tenemos que almacenar hoy en día en un disco duro. Pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de aumentarlo con una micro SD hasta 256 GB para todo el contenido online o descargable. En esta conferencia que se dio, que fue la presentación de la consola, además de enseñarnos este gamepad, que bueno, ya hemos visto que tiene un tamaño de 6,2 pulgadas, una resolución confirmada de 720p, pero que la consola es capaz de aumentar hasta 1080, no en todos los juegos, pero generalmente sí es capaz de llegar a 1080 cuando está en el dock, gracias al extra de energía, porque cuando la desenchufamos, con tal de ahorrar energía, el procesador baja de velocidad y por tanto se va a estos 720, que es la misma resolución de la pantalla. Hemos visto que, o comenta la gente, que esa pantalla, aunque sea 720, porque bueno, estamos acostumbrados a ver teléfonos con pantallas 2K, que bueno, son una salvajada, pero que se ve bien, no, o sea, es para jugar, está bien, no es que digas, oh, qué horror, no, se ve bien, tuvo unos ángulos de visión, los colores no están mal, es decir que es una buena pantalla, no te esperes una super pantalla, pero está bien. Y sobre todo en lo que han destacado, que no teníamos demasiada información, es con los Joy-Con, los mandos, estos mandos que puedes quitar y poner de la consola, que puedes poner en un dock aparte, que es donde Nintendo creo que ha enseñado más cosas y donde están mucha de la chicha que se le puede sacar partido hasta Nintendo Switch. Bueno, en cuanto a los Joy-Con, la verdad es que pese al tamaño que tienen, que a principio se intuían que iban a ser muy pequeños, la gente dice que en realidad, bueno, pues son cómodos jugablemente, pero lo que sorprende es la tecnología interior que estos dos manditos tienen en su interior. Uno de los Joy-Con tiene un sensor infrarrojo. En la presentación nos dijeron que era capaz incluso de entender entre piedra, papel, tijera la distancia de los objetos. La verdad es que muy puntero en este sentido. Y una de las cosas que más hincapié hicieron y que luego medios han dicho que la verdad es que es sorprendente es la vibración HD. Comentan que, por ejemplo, las demos, había una demo en la que teníamos una caja, una supuesta caja entre las manos de madera llena de bolitas, y fácilmente se podía ver que había, bueno, intuir las bolas que había dentro, si había una, dos. La verdad es que en ese sentido, bueno, la presentación fue un poco de coña, haciendo el jueguecito de los vasos con hielo ahí con el cubataco, pero en ese sentido se ve que los Joy-Con bastante punteros. Aparte, bueno, trae lo de siempre: giroscopio, lector para amiibos, que no podía faltar, y demás tonterías que que vaya, serían unos Wiimotes avanzados, pero en pequeñito. Pues yo creo que aquí Nintendo quiso esclarecer lo que es la Switch, o lo que nos puede dar o aportar, ya sea con ellos o con las propias compañías. Es que muchas cosas no las teníamos claras y de repente nos hemos visto que, hostia, la máquina tiene más cositas de las que a priori podíamos haber pensado en el momento. Sí, otra de las cosillas que se vio en esta conferencia es que, bueno, en el primer anuncio era el L y R, los botoncitos estos que jugando con los Joy-Con por separado, pues nos quedaban como en la palma de la mano, era una posición rara, pero una vez desprendidos del tablet se ve que están ahí un poquito escondidos estos botones, así que no tendremos mayor dificultad para jugar. Incluso la consola te viene con una agarradera que se puede poner, que te viene con una cinta para que no se te caigan, y eso tiene un extra, un botón más salido para más salido como AMU, para poder jugar con más facilidad. Me encanta el detalle, ¿eh? La puntillica. Así los oyentes que nos conozcan lo entenderán bien. ¡Claro! También se ha comentado, o se ha aclarado que la consola, a diferencia de Nintendo 3DS, va a ser region free, y que podremos ampliar la memoria, hasta corta memoria, por micro SD, incluso las SDXC, o sea, sí, creo que son así, que son las más punteras, las más modernas. E incluso dicen que en un futuro, con una actualización, será compatible con discos duros. Pero de momento es almacenamiento de 32 GB, pero bueno, con esta posibilidad de expandir. Y sobre todo, como decía, interesante este region free, que dado el precio de la consola, que ahora diremos, puede ser interesante, un factor a tener en cuenta de cara a buscar ofertas, ya no solo sea de juegos, sino también del mismo dispositivo, intentar comprarlo. Dispositivo que vendrá a la venta, que será el, tendremos el, la consola, que es el tablet, por decirlo de alguna forma, con dos Joy-Con, uno por cada lado, un par de correas para cada Joy-Con, porque no es la misma correa, cada una es para cada lado, un cable HDMI y el soporte para los mandos Joy-Con que te queda cuando los incluyes, pues parece que queda como un mando más tradicional, que también es donde se cargan. Todo eso es lo que vendrá incluido en cuando compremos la consola. El cable de corriente que la gente estaba ahí nerviosa, porque recordemos que no, el cargador de 3DS no venía, pero aquí sí, obviamente. Sí, sí, no, a mí una punta iba a decir, no, eso es obvio, pero sí, tienes razón. Y diréis, ¿y cuándo tengo que pagar por esto? Bueno, pues si no lo habéis visto aún, en Estados Unidos sale por $300, pero aquí van a ser 330. Por eso os digo que lo del Region Free puede ser interesante, porque de cara a ofertitas, si no os la queréis pillar de salida, pues en un futuro, pues mirad, la podéis comprar donde sea, que tendría que funcionar sin ningún problema. Siempre y cuando no te cobren una pasta por aduana. Y sale el 3 de marzo, no sé si se había comentado, pero vaya, se especulaba sobre el 17 de marzo o así. Al final la fecha de salida es 3 de marzo, así que vaya, la tenemos a la vuelta de la esquina. Presentación y salida casi simultánea. Y lo único que viene un poquito es cueta de títulos, dado que solo tenemos 5 ahora mismo del mismo día 3. Luego ya irán saliendo más. Comenta esos 5, ahora sí. Vamos a por los juegos. Bueno, pues como bien dice, vamos a comentarlos. Básicamente son Just Dance 2017, Skylanders Imaginator, One Two Switch, Bomberman R y el super esperado, esperadísimo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que vamos, le tengo unas ganas tremendísimas. Sí, aparte de la presentación se mostraron algún título más. Una nueva IP de Nintendo, después de Splatoon, es ARMS. Es el típico juego este de boxeo al estilo Punch-Out o el Wii Sports, en el cual, pues bueno, controlaremos a un jugador, a un boxeador que tiene unos brazos extensibles, y con los Joy-Con por separado, haciendo uso de su acelerómetro y giroscopio, pues tendremos que ir moviendo al personaje, lanzando puños, esquivando, protegiéndonos. Y bueno, la verdad es que me pareció un título bastante interesante para eso, para poder jugar con gente. Sí que la verdad que vas a necesitar 4 Joy-Cons, que por separado no son baratos, pero bueno, para jugar online o jugar contra la máquina, pues me pareció un título divertido y bueno, para aprovechar la potencia de los Joy-Con, pues me gustó bastante, la verdad. Yo he de decir que vi el Three House y cuando presentaron ARMS, y lo que es la sensibilidad de los mandos hacia los movimientos de los personajes, o sea, la velocidad de responder, es de la acción, o incluso a los movimientos tuyos propios, es sorprendentemente precisa. O sea, mira que hemos visto eventos, por ejemplo, de Sony, de Microsoft, con sistemas de captación de imagen como el Kinect, que eran horrendos y eran prácticamente casi, que prácticamente te percibían casi nada. Y aquí hemos pasado a tener un sistema mucho más desarrollado que lo que tenía Wii. O sea, a un sistema prácticamente casi casi perfecto. Hombre, lo único que, por lo que comenta mucha gente, que es el típico juego que a lo mejor se va a quedar parco de contenido. Habrá que verlo cuando salga, pero sí es verdad que puede ser más una curiosidad de lo que puede dar la Switch que a lo mejor del contenido que pueda tener el título. Sí, en ese sentido puede ser, vaya, juego de una temporada pequeñita y al cajón. Pero bueno, sí que decían que, por ejemplo, no es el típico Wii Sports en el que era lanzar puños ahí a lo loco hasta que le bajaban la vida al otro, sino que juega mucho con la estrategia, con lo de esquivar, con lo de protegerse. Y en ese sentido, bueno, esa capa de profundidad extra que le da Nintendo a sus juegos, que a simple vista parecen simples, pero luego si te metes un poco en el juego encuentras otra capita. Bueno, pero la profundidad aquí viene dada por la precisión del control, como dice Gamer Hollow, que es bastante, bueno, bastante, es muy alta. Entonces, es lo que te permite, pues eso, porque el Wii Sports, pues que el boxeo iba como iba porque te detectaba las cosas cuando las quería detectar o como quería. Aquí lo bueno es eso, es que lo que tú quieres hacer con las manos es lo que va a hacer y es lo que te permitirá, pero no me parece que vaya a ser un juego que vaya a ir a mucho más. Quiero decir, es el típico juego que cuando viene alguien en casa, pues os echáis los piques y jugáis 5, 6, 7, 10 partidas, pero no veo que sea un juego que tú digas, va, me voy a poner a jugar a esto yo solito. No, es una muy buena demostración de lo que son capaces estos Joy-Con en el sensor de movimiento, pero no me parece que sea un juego que pueda dar mucho más, que a lo mejor me equivoco, pero a mí también me parece eso. De hecho, si no entendí mal en el Treehouse del viernes, comentaron de que tenía modo multijugador y puede ser incluso que llegue a tener algo de competitivo. O sea, no se quita eso tampoco de que pueda ser potencial para el juego. Sí, en principio tiene multi como sería el Splatoon o cualquier juego de lucha, un multi online. En ese sentido, bueno, puede tener algo de vida, pero bueno, veremos también es la gente que se lo compre, porque si lo que decimos, para jugar online bien, pero para jugar en casa necesitas dos pares de Joy-Con que son bastante caros, y bueno, ahí está su futuro. Sí, que para eso ya tenemos One Two Switch, que será el Wii Sports de la época. O sea, va a ser el pone el juego este en Navidades, en Nochebuena, en Nochevieja y todas estas fechas. Que la verdad es que lo que vimos en el Treehouse fue bastante interesante y divertido. Como mínimo para estar en grupos. Y solo necesitamos los dos Joy-Con que te vienen de serie con la consola. Sí, me parecía un juego más al estilo WarioWare. Muy bien pensado para cuando estás con amigos y estás haciendo una fiesta en casa. Son un montón de minijuegos muy chorra, muy tontos, pero que aprovechan muy bien los Joy-Con. Y si ya conocéis los WarioWare, parece que sigue esta dinámica. Incluso con juegos en los que no tienes que mirar la pantalla, simplemente mirando a otra persona a la cara y simplemente atento a los sonidos, pero no tienes por qué ni mirar la pantalla, así que minijuegos para divertirte, pero bueno, como decimos, tampoco es que sea otro juego ahí que digas, buah, le voy a dar mucha caña. No, es contenido social. Sí, aquí yo el mayor inconveniente que le he visto, no sé si esto cambiará porque aún no sabemos muchas cosas, pero es que no venga de serie con la consola. Este sería la killer app como lo fue Wii Sports, el que te compras la consola y el primer día haces el chorra con la familia o con los amigos. Y que no te venga de salida y tengas que pagar 50 euros por este juego, pues la verdad es que, yo qué sé, que se va a quedar en las estanterías de las tiendas, para mi opinión. Bueno, depende del precio. O sea, yo creo que es un juego que digamos, de regalo, ¿no? De regalo de fiestas, de cumpleaños, etcétera. Sí que es verdad que Nintendo lo que ha dicho, ya lo dijo en primeros momentos, y es que comentaron que con Nintendo Switch no querían perder dinero como hicieron con Wii U. Y una de las referencias que dieron fue que por eso no hay ningún juego que venga directamente con la consola, para no perder dinero. Bueno, pasando de esto, seguimos con los juegos propios de Nintendo. Se presentó Splatoon 2, que sigue muy en la línea del primero, aunque vemos los personajes como un poquito más adultos, más macarras, no sé cómo decirlo, y con una variedad de armas bastante más grandes, de armas o gadgets, decirle como queráis, pero muy en la línea de lo que ya se había visto, tanto jugable como estética y técnicamente. Al igual que pasa con Mario Kart, que de hecho ese sí que es el mismo juego, es Mario Kart 8, solo que se llama Mario Kart 8 Deluxe, que incluye todo el contenido descargable y se espera que alguna sorpresilla más, pero también visualmente se ve muy muy parecido. Habría que ver una comparación lado a lado de la versión de Wii U con esta para ver realmente alguna diferencia, porque son muy parecidos. Si no recuerdo mal, es exactamente el mismo juego, lo único que incluye dos personajes nuevos, que son los personajes de Splatoon, y varios circuitos nuevos. Por lo demás, me parece que gráficamente es lo mismo. Puede ser que cambie un poco el tema de la tonalidad y la coloración, pero ya está. Bueno, también viene el Rayboo y Brosy, creo. Y además tiene el modo desafío, el mítico de los globos, de reventarle los globos a los compañeros, que se echaba de menos es Mario Kart 8 y aquí lo traen de vuelta. Y en cuanto a Splatoon, sí que es verdad que igual lo podían haber llamado Splatoon Deluxe, porque básicamente es el mismo juego, pero bueno, lo han querido llamar Splatoon 2, tiene... puede ser que tenga más cosillas que en el caso de Mario Kart, pero bueno, es que hace poco, hace 2 años que salió Splatoon y bueno, es que el parque de consolas de Wii U era necesario que lo sacaran en esta para recuperar, porque es un juego que la verdad es que es bastante divertido y en competiciones multijugador pues puede dar mucho de sí, y si esta consola vende pues se puede crear ahí un eSport fácilmente. ¡Fácilmente! Y después de Splatoon vino uno de esos grandísimos anuncios que estábamos todos esperando, y es el nuevo Mario, que se va a llamar Super Mario Odyssey, y en el cual veremos a Mario viajando por un montón de escenarios muy dispares, desde, parece ser Nueva York, si no me equivoco, ¿es Nueva York? Bueno, se llama parecido. New Donk City o algo así, pero bueno, vaya, es el Nueva York recreado, sí. Sí, una ciudad basada en Nueva York, y le vemos en junglas, le vemos en desiertos, bueno, para variar, en un montón de sitios, con la gran novedad de que aquí la gorra de Mario parece que de alguna forma ha cobrado vida, y eso le permite hacer un movimiento nuevo que lanza la gorra y puede saltar sobre la gorra para volver a saltar, lo cual parece un movimiento bastante interesante. Si le sacan el provecho que le sacaron al giro como en Mario Galaxy, puede ser algo, un movimiento muy a tener en cuenta. Y bueno, no se vio mucho jugable, se le vio corriendo por sitios, pero bueno, suponemos que el diseño de niveles va a seguir la línea que nos tiene acostumbrados Nintendo, y faltará ver si consigue llegar a ese nivel de los Galaxy, o se queda un pelín por detrás, que un pelín por detrás tampoco está nada mal. No, que había que recalcar que es el tercer Mario, o sea, de mundo abierto, después de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. Oye, un poco hablando con mi hermano, sí es verdad que a él le recuerda Lego Undercover, el título que salió para la Wii U, en cuanto al mundo abierto y demás, y no sé si ustedes estaréis de acuerdo conmigo, pero huele a tufillo de Sonic Adventure, tío, el tema de la ciudad y demás, yo cuando lo vi... Así que ya se me vino a la cabeza el gran titulazo de Sega. Estoy de acuerdísimo, Ricky. Sí, le han comentado mucho que lo de meter un personaje así caricaturesco en la ciudad pues recordaba mucho al Sonic Adventures, pero la verdad es que sorprende. Yo en primera instancia, vaya, cuando salió la ciudad no podía intuir que era Mario, pero cuando sale de la alcantarilla y lo ves ahí con la gente normal, pues es un shock bastante gordo. Sí que es verdad que no dudo que la ciudad tenga... el mayor protagonismo, será una pantalla como podría ser la del desierto, la del bosque, pero no sé, yo la verdad es que le tengo ganas, el nuevo power-up este de lanzar la gorra para saltar, supongo que también lo usará para atacar algunas veces, y una montura que se vio una especie de león egipcio, pues le tengo ganas, porque, bueno, aparte se veía entrando en un edificio y tal, y no sé, esos cambios de escenarios con diferentes estilos me pareció la más de interesante. Lo tendremos en primavera, si no recuerdo mal, otoño, creo, para finales de año. Exacto, sale a finales de año. Era poco previsible que tuviéramos un Mario y un Zelda de salida, pero bueno, en el mismo año tener estos dos pepinos, pues también viene bien. Bueno, pero es que este es uno de los tres pepinos que Nintendo anunció en esta conferencia. El segundo es, ni más ni menos, que Xenoblade Chronicles 2, que creo que el mejor para hablar de él es Game & Hollow por aquí. Bueno, yo después de haber jugado a Xenoblade Chronicles X, que me parece una maravilla, la verdad, tanto el entorno como la jugabilidad, etcétera, etcétera, me parece uno de los mejores juegos que ha tenido Wii U, o sea, lo que es el X, y que hayan sacado la segunda parte de Xenoblade Chronicles, que tuvimos la remasterización no hace mucho en 3DS, en su versión New, creo que es una maravilla. Solo ver el tráiler, como he dicho, esos entornos, esos paisajes, esa calidad, no sé. Es un juego que te mete tanto en la historia, te mete tanto en el mundo en el que vive, que es increíble. Yo creo que es el mejor RPG que tiene ahora mismo... Nintendo, junto incluso con Dragon Quest, que también es uno de los juegos que va a salir también, que no tiene fecha, pero saldrá. Yo la verdad es que este no dudo que sea un buen juego, porque los otros dos están a muy alta altura. Yo no los he jugado, pero vaya, todo el mundo los pone estupendo. Pero no me llamó tanto la atención como si lo fue el tráiler del X, allí con los robots y tal. La verdad es que me puse palote. Y este, pues, bueno, lo vi más un RPG... más al uso, pero bueno, no dudo de que esté bien. Lo que pasa es que se ha dicho fecha ya de salida, fecha aproximada, más o menos para el año que viene. No dijeron fecha, si no recuerdo mal, entonces lo más probable es que como muy pronto lo veamos el año que viene. Que ya me ha parecido leer por ahí que habían dicho que en Europa saldría en 2017. Pero, puede ser que salga a final de año, pero... Pero pinta retraso 2018. Sí, a lo mejor está muy justito para que salga a final de año. Pues venga, ¿qué más salió? Pues mira, lo decimos así rapidito y si hay alguno a destacar lo decís. Fire Emblem Warriors, Sonic Mania, Puyo Puyo Tetris, Super Bomberman R, Dragon Quest 9 y 10, Dragon Quest Heroes 1-2, FIFA, Skyrim, y creo que no me dejó ninguno así importante que anunciaron. Bueno, importante no, pero también está Jam Setsuna y aparte Dragon Quest 11 también va a salir. Ay, creo que un Persona también no había. No, no sé, un Shin Megami parece que no. Ah, no, Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, sí. Bueno, que es de la saga Persona más o menos, pero sí, es para de Alu. Y también en marzo sale uno que se llama, voy a buscar el nombre, Clippers no sé qué. Ah, bueno, no sé cuál dices, iba a decir que también sale, se ha confirmado el 2K18, venía ya. Sí, sale uno que se llama Sniper Clips, que es uno que llevamos como a dos personajes con que son como de papel y tenemos que ir combinando. Ah, sí, ya sé cuál es. Parece, a mí sí. He estado viendo vídeos hoy, me parece súper divertido, sí, tienes que ir... Como un personaje puede cortar al otro la forma y tienes que ir encajándote en huecos que te dan para ir pasando de pantallas, cada uno con un Joy-Con, y me ha parecido para jugar con alguien súper divertido. Hostia, uno de los juegos que yo estoy esperando mucho, que ya se confirmó para Switch y que todavía no sabemos fecha, es el Yooka-Laylee, que es el antecesor de Banjo-Kazooie. O sea, es un juego que yo creo que va a dar muchísimo, muchísimo que hablar, porque se ve muy, muy interesante. Sí, también en la conferencia salió Suda51 diciendo que No More Hero volvía a Switch. No, bueno, se vio una imagen del prota, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Travis, no sé qué. Sí. Pues aquí, así creo que solamente falta por decir que saldrá también una versión nueva de Street Fighter 2, que yo no sé muchos juegos de lucha, pero bueno, no sé qué reedición es, que viene con dos personajes nuevos y que es la edición definitiva, hasta que saquen otra dentro de yo que sé cuánto. Sí, pero es una remasterización de los juegos de Super Nintendo y recreativa. O sea, que lleva incluso el estilo clásico de juego y un estilo versión HD 16.9, 1080p, que incluye a personajes como Evil Ryu, Violent Ken y Akuma. Pues para el final dejaron el juego que quizá más lo habíamos visto, porque lo habíamos visto en Wii U, pero ahora lo vimos en Switch, confirmando que va a ser juego de salida de la consola. Y es este impresionante, alucinante The Legend of Zelda Breath of the Wild, que se mostró un tráiler, más tráiler así, más con todo secuencias in-game, pero bueno, un poquito enseñando historia, enseñando combate, enseñando de todo, madre mía, un tráiler que tenéis que verlo, porque es que explicarlo es difícil. Es de esos tráilers que lo ves y dices, shut up and take my money, porque es que es eso que te está haciendo pensar si comprar la consola de salida, y es ese puto juegazo que con ese tráiler ya te lo han acabado de vender, básicamente. Pero verlo en inglés, que en castellano da mucha pena. Hostia, ya cuando vi el doblaje a 2 horas después dije, no, ¿qué lo habéis hecho? Sí, es el de los primeros Zelda que tienen narración, voces, los personajes y, joder, como dice Ruedi, el tráiler, yo a las 6 de la mañana, que fue cuando lo pusieron, pues, se me puso la piel de gallina porque tiene una pinta increíble. Los ojos en lagrimilla viva y los pelos como escarpia. Y vaya el bombazo eso que... Decir fecha de salida 3 de marzo, de salida con Switch y bueno, ya levantarse e irse a dormir a gustísimo de nuevo. La verdad es que tiene pinta de ser probablemente, bueno, obviamente está claro que es el Zelda más ambicioso, pero es que ambicioso hasta un punto que quizá no nos imaginábamos. Nunca los Zeldas han tenido una narrativa así tan profunda como parece este. Quiero decir, ya con el último, el Skyward Sword, dieron un paso adelante con la narrativa, con los personajes, que tuvieran más carisma y se agradeció realmente, pero lo que se está enseñando en este juego es una salvajada. Quiero decir, es un terreno que bueno, puede ser un juego, puede ser, no sé, es que puede ser, apunta a ser el mejor Zelda de todos los tiempos. Nos estamos acercando también a un Zelda que se acerca pasito a pasito a un action RPG. Porque estamos hablando de que ya no es el típico juego de que llevamos al Link con su traje tradicional y sus armas de siempre, sino que vamos a tener que ir adquiriendo nuevas armas y nuevas armaduras y tenemos que ir equipándolas en función de lo que necesitemos en cada momento. sea, tendremos mandobles, tendremos lanzas, tendremos arcos, espadas normales, mazas, garrotes, armaduras pesadas, armaduras ligeras, incluso podemos domar a caballos por las praderas de la zona en la que nos encontremos. Y lo que se ha visto es impresionante, o sea, va a ser uno de los juegazos del año. Y me atrevo incluso a decir que ya que fue el año pasado el juego más esperado, o sea, con el premio del juego más esperado, quién sabe incluso si se puede llevar al premio del juego del año. Ves a saber. A ver, hay que verlo cuando salga, pero vaya, creo que todo el mundo tiene sus esperanzas puestas en este juego y va a ser muy difícil que defraude. Y como dice Ruedi también, hacer hincapié en esa narrativa y aún así siendo de mundo abierto, porque se supone que el mapa es inmenso, pues va a ser una combinación peligrosa, pero joder, macho, estoy espesísimo, nada, todo esto lo borráis. Sí, no. Pues bueno, creo que ya ha quedado bastante claro todo lo que va a traer Nintendo Switch y los juegos, al menos los primeros juegos de esta consola. Y bueno, y ahora, aunque ya más o menos la gente creo que ya pues, se puede hacer sus propias cábalas, pero me gustaría que dijeseis un poco, pues eso, personalmente, a modo subjetivo, qué os ha parecido y, bueno, qué posible futuro le veis a esta nueva consola de Nintendo. Ahora empiezan las apreciaciones. Hombre, yo creo que todo lo que nos habéis contado, lo vimos en la conferencia y demás, lo vimos y fue algo que estuvo bien. En líneas generales, yo creo que la consola es un concepto que en general ha gustado. Evidentemente el tema de podértela llevar y demás. No le vamos a pedir potencia a Nintendo, porque en las últimas consolas no lo ha hecho y no creo que vaya encaminado a eso, sino a ver si explota esas nuevas experiencias. Pero yo creo que todo esto, que parece que es maravilloso, perfecto, lo que nos vamos a encontrar, yo creo que a medida que han salido noticias después de la conferencia, ha habido muchas luces y sombras. Las luces al comienzo, pero como que poco a poco se fueron un poco apagando, hasta que en mi caso yo pensaba hasta plantearme la comprarla de salida y directamente que la he desechado. Lo primero, los 330 pavos que cuesta la consola. Es un bicho que sí, que tiene mucha tecnología puesta ahí, pero una tecnología que probablemente muchas compañías no la utilicen. Ya pasó con la Nintendo Wii U. Y llegó Nintendo y dijo, oiga señores, que el tabletamando se utiliza para estos juegos así, así, así. El resto de compañías pasó de ella. Pasó con la Wii también, con el Wii Motion Plus, que nadie lo sabía utilizar. Llegó Nintendo con ese pedazo de Zelda Skyward Sword y dijo, ves, así se utiliza este mando, pero nadie más le sacó provecho. Entonces, en cuanto a tecnología y aprovechamiento, vamos a estar expensas prácticamente de lo que haga Nintendo. Luego el tema de la third party. Sí, tenemos un FIFA ahí, vale, que está bien, y un Skyrim, que a nadie creo yo que a día de hoy le interesa. Hubiera sido un puntazo y un detallazo que hubieran dicho, señores, vamos a tener el Elder Scrolls 6. Ahí se hubiera caído el mundo directamente, porque jugar ese juego por ahí mientras vas al metro de más, yo creo que eso es un sueño humedísimo de muchos usuarios. Y en contra nos encontramos un juego de hace ya, no sé si 5 años como poco, desde que salió, con sus revisiones HD que salieron en consola y demás, y que no aporta nada. Entonces hay cositas ahí, el precio de los mandos, ya lo dijo Robert, el mando Pro, que es el mando digamos normal que conocemos toda la vida, son 60 euros, los 70 euros si no me equivoco. Luego los Switch Mode estos, o como se llamen, son 80 euros si te quieres comprar dos. O sea, son una se te monta la consola sin comprar juegos casi en 400 euros y no has comprado ningún juego todavía. Y ya la guinda del pastel ha sido ese pago de online para poder jugar online pues por suscripción. Que bueno, se ha subido al carro porque eso es un beneficio para las consolas. Y es que encima, vale, te regalan un juego, perfecto, pero solo para jugarlo ese mes. Desde que se vaya el mes ya lo has perdido. Joder, que tan ratas son para dar un juego de la NES o la Super NES, que es lo que van a dar, y no regalártelo, si es que encima te lo quitan. Es que son detallitos, joder, que ensombrecen a la consola, tío. En líneas generales estoy muy de acuerdo con Ricky. Yo creo que en este caso la gran diferencia de Switch con Wii o con Wii U es que ya de salida Nintendo ha hecho un producto, digamos, a nivel de hardware y a nivel de posibilidades ya bastante redondo. Porque con Wii, para los jugones llegó muy tarde. El Wii Motion Plus llegó ya a los últimos años de la consola, cuando ya las third parties habían abandonado la consola. Y Wii U en ningún momento fue un producto interesante para los third parties. Y era muy difícil sacarle provecho. Es que a Nintendo le costó muchísimo, incluso a la propia Nintendo, sacarle partido a ese mando de Wii U. De hecho, supuestamente el juego que más partido va a sacar va a ser este Zelda de Breath of the Wild. Esa es la gran diferencia. Yo creo que con Switch, ya de salida, Nintendo ya tiene un buen producto, un producto atractivo. Entonces, lo que el problema, como dice Ricky, es eso, es que las third parties apuesten por las tecnologías que Nintendo ha puesto en estas máquinas con juegos exclusivos que le saquen provecho. Obviamente, pues las third parties de entrada dudo que se interesen, a no ser que la consola tenga buenas ventas. Y entonces esto es el perro que se muerde la cola, ¿no? Si no hay buenas ventas, las third parties no desarrollan, pero si las third parties no desarrollan, no hay buenas ventas. Y aquí tenemos que ver si solamente Nintendo con sus propios juegos es capaz de impulsar y de que en poco tiempo veamos que se suman las compañías. Porque como ha dicho, un Skyrim está muy bien, un Street Fighter 2 está muy bien, pero hace falta que saquen un Street Fighter 6 o un nuevo The Elder Scrolls y entonces digas, ahí sí que me voy. No, pero es que aparte de eso, el catálogo inicial de la consola está muy vacío, tío. Vale, de comienzo te vas a pillar el Zelda. ¿Verdad? ¿Juegazo? No te digo yo que no. Mes y medio más tarde, tienes que comprarte el Mario Kart, que si ya lo jugaste en Wii U, no te interesa. En verano el Splatoon. Y hasta Navidades o octubre, noviembre no tienes un Mario. O sea, te pegas casi 6-7 meses con 3-4 juegos. Que sí, que si no has jugado en Wii U, de puta madre. Pero de resto, tío, se queda un poquito coja ahí. No, no sé, como que le falta catálogo. Lo mismo a la consola. La hubieran sacado en septiembre o octubre. Y dices tú, hostia, tienes el Zelda, el Mario Kart, el Splatoon, pa, pa, pa. Y dices tú, hostia, ya te la has pegado, te la has sacado Nintendo. Pero de esta manera, tío, da la sensación un poco de dejadez por el catálogo que dicen que hay juegos, pero yo no los veo, tío. No, sí, a eso iba yo ahora. Digo, también, claro, Nintendo lo tiene que llenar. El problema es que ahora mismo no lo está llenando. Tú ahora mismo ves una consola que es atractiva, me parece a mí, de precio no me parece que esté mal, ojo, luego está eso aparte, porque hay quien dice, no, es que es más cara que una PlayStation 4 o una Xbox One, bueno, no es lo mismo, no creo que sean para nada comparables, de hecho, mirad cuánto un tablet para jugar o un móvil, cuánto os cuesta, pues no me parece que si tienes en cuenta lo que cuestan las tablets y teléfonos, y ten en cuenta todo lo que te viene por 330, que te viene el tablet con tecnología Nvidia, procesador Nvidia X, que mirad cuánto cuestan los cacharros con eso, que no son baratos, más los dos Joy-Con, que ya he visto cuánto cuesta, más la base, o sea, a mí de precio el cacharro no me parece que esté mal. El problema es eso, no te vas a gastar esa pasta si no hay juegos. Y ahora mismo es, yo creo que todos los que estamos aquí es el dilema que tenemos, comprarla o no, es que si no hay juegos. Vaya, yo en ese sentido duda no tengo, yo creo que va a caer de salida, porque el Zelda, como digo, me puso palote, muy palote el tráiler, y tengo muchas ganas de pillarlo. Como no tengo Wii U, no tengo la posibilidad de jugarlo allí. Hay muchos juegos que me llaman la atención que no jugué en Wii U, como puede ser el Splatoon 2 o el Mario Kart 8 Deluxe. Pero sí, la verdad es que vaya, el precio me parece regular, ¿no? No me parece mal, 300 o 330 no me parece mal, pero sí que es verdad que me le echo en falta que no venga con un juego, que no venga con el mando Pro, porque es que si te quieres hacer un pack más o menos decente, te tienes que ir a los 400, 450 euros fácilmente y no sé, mucha gente no va a estar dispuesta a gastarse ese dinero. Otros temas, el tema de la batería externa, esas entre 3 y 6 horas, dicen que con el Zelda son unas 3 horas, bueno, no me parece mal, siempre tienes el USB tipo C para ponerte a cargar, tampoco creo que vaya un trayecto en coche, metro, no más de 3 horas, siempre tienes algo para poder enchufarla y llevar esa calidad de juego en portátil, pues 3 horas me parecen más que adecuadas. El tema del online de pago, yo soy muy reacio a pagar online por ahí, y aquí, cuando se supone que Nintendo, o vaya, no creo que salga del mercado, en mi opinión, secundario, todo el mundo va a tener una Play, un PC o una Xbox, y tener esta consola aparte, tener que pagar si quieres jugar al Splatoon dos ratos un online y el incentivo ese de, como dice Ricky, de los juegos y que te duren un mes, creo que son muchos palos en las ruedas que se está poniendo Nintendo. Espero que recapacite como hizo Xbox en su día con todo lo que dijo en la presentación y luego se echó atrás, pero hay muchos blancos y negros. Yo a la consola le tengo mucha gana, pero sí que hay muchas cosas que no me terminan de convencer. Bueno, yo, como ya dice Robert, yo desde el momento en que vi todo lo que dieron, sí que es verdad que, como ya hemos dicho todos, la consola tiene muchas cosas en contra y muchas cosas a favor, que yo creo que la equilibran, pero a la vez, pues, le tira a veces a uno para atrás siempre y cuando no tenga una consola de apoyo o un PC. Pero sí que es verdad que yo, como Ricky, ahí como Robert, directamente me voy a comprar la consola directa de salida solo por el Zelda, que es algo que llevo esperando durante muchísimo tiempo y es una franquicia que a mí me encanta. Y no solo eso, han anunciado muchos juegos que me llaman muchísimo la atención. Pero el miedo que yo le tenía mucho no era la potencia, porque la potencia ya me la esperaba, pero sí el tema de la batería, sí el tema del precio, que estábamos hablando entre $250, 280 euros, 170 euros, y encontramos pues con un precio un poquito más elevado de lo normal. Estamos hablando de que no lleva juego, que podría haber habido algún bundle con algún juego. Nintendo se ha dicho que no lo pone porque si no estaría perdiendo dinero. Pero a mí me solventó las dudas el tema de la batería, sobre todo cuando dijeron que también era compatible con las baterías externas, ya estas que usamos para cargar los móviles incluso. Y yo no voy a decir mucho más porque ya se ha dicho, yo creo, todo. Pero sí que voy a dar un consejo, y es que pensar un poquito. Yo me esperaría, si fuera otra persona, yo creo que me esperaría un poco. Y antes, si no tuviera nada, compraría alguna otra consola de apoyo y luego ya pensaría en Nintendo. Pero Nintendo, como siempre, innovación y buenos exclusivos. No sé si lo habéis comentado, si no, lanzo la pregunta. Comparación con Wii U, en plan que pueda haber un nuevo caso Wii U. Y bueno, ya para finalizar, quizá entrando ya un poco más en el tema morbo, ¿vosotros creéis que puede darse un nuevo caso Wii U? ¿O creéis que esta vez Nintendo ha aprendido la lección? Que yo creo que se puede dar el caso, pero perfectamente. Nintendo, si quiere dar un paso adelante, va a tener como hizo Sony con su PlayStation 3, que si os recordáis la sacó a 600 euros, pensando que se iba a comer el mercado, y se dio cuenta de que no, que Xbox le estaba remontando, y tuvo que empezar a palmar dinero, aparte de que hizo unos reajustes en la consola, quitar retrocompatibilidad, etcétera, y empezar a palmar pasta, porque ellos no querían perder dinero. Es un poco lo que le está pasando a Nintendo ahora. Yo no quiero perder dinero con la consola. O a lo mejor con la Wii U, pues la perdieron. Pero es que coño, no te queda más remedio. Aparte de que el concepto de, no sé si también la Switch os recuerda, es un gamepad de Wii U con los Nintendo, los Wiimotes por los lados y demás. A mí me recuerda un montón eso a la consola. Y es verdad que tiene esa innovación. Pero es que claro, es que ahora tiene la papeleta de decir, hostia, sale un precio que el usuario lo ve caro. O sea, 330 euros, la percepción que es de cara. No trae ningún juego. Hubiera sacado el pack, yo creo que así de simple. Aunque hubiera salido 330 euros más el Zelda, lo peta. O sea, directamente lo revienta al mercado tranquilamente, porque todos los fans y demás y tal se lo van a comprar. No da incentivo a que dice Gamer Hollow, hostia, es que yo me la quiero comprar por el Zelda. Pero es que si tienes Wii U, te puedes comprar el Zelda. O sea, ahí lo tienes. No tienes por qué gastarte 330 euros más lo que te cueste el juego. Ahí lo tenéis. Ahora bien, ya veremos cómo es esa distribución que va a hacer Nintendo con el Zelda de la Wii U, porque como lo haga como con el Zelda de la GameCube, aguanta para encontrarlo también. Y sobre todo eso, apoyar a third party, tío. Sin eso no vamos a encontrar con una consola apoyada por los juegos de Nintendo, que ojo, que son de una calidad envidiable. Wii U tiene unos titulazos que lo hace Nintendo que son brutales, pero tiene los juegos de Nintendo, punto. Si le quitas eso, no te queda otra consola, no tiene juegos de otras compañías y demás, que sí, te podrán sacar algún que otro título y tal de relleno, pero no son esos pepinacos o esos grandes juegos que tú quieres jugar en una consola. Y que mucho me temo que o cambia mucho la situación, o Nintendo va a tener que solventar papeletas solamente con la Switch y ellos. Ahí está lo que yo creo que es más importante, más que el principio, lo del precio. Yo creo que es ese apoyo de las third parties, que para mí el gran problema que tuvo Wii U fue eso, salió al mercado, sí, un montón de juegos, que si el Assassin's Creed, que si el Batman, no recuerdo, un montón de juegos que ya estaban para 360 y PlayStation 3, y ahora que si ahora te sacan el Skyrim, que si Street Fighter 2, que si... No, necesitamos que salgan juegos, y es la facilidad que da Nintendo, porque no lo sé, aquí está usando una CPU Nvidia y Xbox One y PlayStation usan una AMD, quiero decir, no lo sé, pero si Nintendo ha dado facilidades a los programadores para que adapten los juegos a Wii U, aunque sea a nivel súper bajo si quieres de gráficos, pero que ya no tengan los programas que decir, hostia, tengo que sacar un juego completamente o rehacer el juego para que salga para Switch, si tienen la facilidad para que salgan versiones de Switch, ahí habrá ganado mucho Nintendo, y es donde el punto yo creo más crítico. Y una vez hagan eso, si ven que las ventas acompañan y que la gente compra estos juegos, que empiecen a desarrollar juegos que aprovechen las capacidades de Switch y que sean realmente exclusivos de Switch por esas capacidades. Entonces, la cuestión es qué facilidades va a dar, porque antes Nintendo no las dio, tenían que programar los juegos de forma distinta. Entonces, ahí está para mí la clave, es vamos a poder ver, van a ver un FIFA y un NBA 2K18, entonces habrá que ver cómo son estas versiones y ver si las han podido hacer portear, por llamarlo de forma fácil o no, y si eso da juego a más juegos de este tipo. Yo, en el sentido de que sea un fracaso igual que Wii U, creo que no se va a dar el caso. Creo que la gente en general a esta consola le tiene ganas. Hay bastante ganas en bastante gente, que en el caso de Wii U yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, por la forma de presentarla, por el modelo del tablet que luego se vio que no era todo lo que prometía, no había mucha gente de culo con esa consola que con esta no estoy viendo. Lo de las third parties, pues sí, tenéis razón, siempre tiene que tener el apoyo para que vayan sacando juegos, para que la gente la compre, pero es que sale en una época difícil, porque todo el parque de consolas de la actual generación, por decirlo de alguna manera, ya está implantado. Todo el mundo tiene su Xbox o su Play 4 o las dos o su PC, y esta consola, en mi opinión, como he dicho antes, viene a suplir ese hueco de juegos de Nintendo que no, mucha gente no tenía porque no pasamos por el aro de Wii U. Y en ese sentido yo creo que entre sus juegos que serán de mucha calidad y que la gente los va a comprar, y lo que vayan sacando en móvil, que por lo que estamos viendo en general lo está petando, yo creo que se puede ir aguantando Nintendo en su burbuja, y a mí no me parece mal. ¿Qué queréis que os diga? No pienso comprarme una Switch para jugar al Titanfall 3, al FIFA o al próximo Call of Duty, porque para eso tengo el PC que me hace el apaño, y esta consola la quiero para jugar a los juegos de Nintendo. Que sé que en ese sentido puede llevar a la compañía a la bancarrota, pero es que en el tema de móvil yo creo que tiene un corchón bastante fuerte. Ahí eso has dado la clave bastante, Robert, porque yo, como tú, soy de los que no tiene Wii U y creo que no la tendré porque no me parece una consola decente para dejarme lo que cuesta y sigue costando. Pero si sacan toda la cantidad de juegos de Wii U en el mercado digital, porque eso no lo han dicho, pero a mí me gustaría saber, yo podré jugar a un Bayonetta 2, a un Super Smash Bros, a un Donkey Kong Country Return, a un Mario 3D World, porque esos juegos les tengo unas ganas que me muero. Y si me dicen, no, sí, en el mercado digital los vas a poder comprar, como dices tú, yo y no sé cuántas personas más que no tienen la Wii U porque no han pasado por el aro, vamos de cabeza por la Switch, porque tengo un catálogo ahora mismo para este primer año impresionante. Yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? El apoyo a las third parties es muy importante, y sobre todo el tema que estábamos hablando ahora mismo de la retrocompatibilidad, entre comillas, ¿no? Eso de poder adquirir todos esos juegos de Wii U también para Switch. Nintendo siempre nos ha acostumbrado mucho a eso de la retrocompatibilidad, como mínimo siempre ha sido así, ¿no? Me parece que la única que no... O sea, cuando empezó, ¿no? Que fue GameCube, y las primeras así en cartuchos pues no tenían ese tipo de retrocompatibilidad, pero a partir de Wii sí que pudimos jugar con juegos de GameCube y Wii, en Wii U hemos podido jugar a juegos de Wii y de Wii U, y ahora no estaría de más que también pudieran hacer algo parecido o similar, no sé. Creo que sería un buen punto a favor para que la gente también se tirara a comprarla, y sobre todo, muy importante, como hemos dicho ya, el apoyo de las third party, que yo creo que es un... No solo Nintendo, porque Nintendo ya sabemos que saca muy buenos títulos y sabemos que se puede sustentar muy bien sola, siempre y cuando dé apoyo a su máquina, dado que con Wii U le dio un apoyo mínimo para poder tirar adelante. Pero yo espero que este año 2017 Nintendo ponga toda la carne en el asador en esta Nintendo Switch, y que las third party apoyen o sigan apoyando este proyecto como algo novedoso y algo que la gente tendría que probar, como ya hemos dicho a estas alturas, que ya todo el mundo tendrá una consola por la mano, como mínimo una Play, una One o el PC, y creo que podría animarse mucha gente con esta idea a probar o a tener una Switch en casa. Y que baja de precio, tío, yo creo que esa es la clave de aquí a un... ponle de un año desde que salga la consola o así, que baje unos 70 a 250 y ya verás que las ventas remontan, porque es así. Si no consigue esto y lo que hemos comentado, el apoyo de third party, mucho me temo que Switch va a ser otra Wii U en potencia. Pero yo estaba mirando ahora mismo, PS Vita salió precio de salida la 3G a 299 euros, una consola exclusivamente portátil. al mismo precio que sale Nintendo Switch. No salió, salió más barato, 200 me parece que fue. ¿Eh? No, 250 la normal y 299 la que lleva 3G. Mira, lo estoy leyendo. Con PS Vita a dos días de su salida y con todos los precios sobre la mesa, 249,95 euros el modelo Wi-Fi y 299,95 el 3G. ¿Y ya viste cómo se la petó? Sí, sí, que al final no, se la petó, pero que tampoco estamos hablando de un precio tan desorbitado, que a todo el mundo nos hubiera gustado 250, obviamente, pero ¿qué consola de salida vamos a ver a ese precio? Consola de sobremesa y a la vez portátil, es que queremos también a veces duros a 4 pesetas, queremos, es que tiene muy poca potencia, pero es muy cara, que pongan, tiene muy poca batería, pero queremos una pantalla muy potente. Entonces, bueno, pues no sé, no lo voy a defender el precio porque bueno, está la economía como está, pero tampoco me parece algo desorbitado. Sí que es verdad que el precio redondo, como ha dicho Ricky, es 330 con un juego. Ese sería el precio, para mi gusto, adecuado, precio de salida que la gente iría a comprarlo sin remordimiento. Ah, pero es que el problema, ya volvemos con el precio y demás, pero son los añadidos, ¿vale? Los mandos son caros y demás, están una pasta, eso es cierto, pero es tecnología, a fin de cuentas. A lo mejor no es lo más puntero en gráficos y demás, pero Nintendo tiene que buscar un equilibrio, que es que lo comentó, dice que tenemos que bajar el procesador, la velocidad del procesador, para que fuera portátil la consola y la batería no se nos fundiera en 20 minutos. Es que tuvo que buscar un híbrido entre eso, que nunca olvidemos que es una consola de sobremesa más que una portátil. Pero es que te pones a pensar también que te puedes llevar ese Zelda por ahí a donde quieras, hostia, pues si eres muy de mucho de metro y demás, pues es un gustazo que te puedas echar tus partiditas ahí y demás. Es que en un móvil, tú ponte un juego pepino en el móvil y ponte a jugar, la batería te baja, pero vamos, que da miedo. Exacto, jugar un juego de la potencia de Zelda que tuve 3 horas, un dispositivo portátil con mandos Bluetooth que los va a llevar, es muchísimo. Claro, por eso es lo que comentamos, que es que no solamente dices tú, vale, el precio que es elevado, pues se te monta casi en 400 y demás. Que decía Rodríguez, hostia, que me puedo comprar una PS4 Pro, pero no es lo mismo, no es la misma, el mismo concepto de videojuegos, vaya, hay que diferenciar las cosas como son. Pero es que luego son los otros añadidos que te comentaba, el catálogo inicial, tío, son de 3-4 juegos, del cual uno es el que despunta. Los otros te los irás comprando pues poco a poco, es igual lo que me dijiste tú de Vita, hostia, Vita salió a 2 y pico, vale. Su catálogo de juegos inicial fue decente, vaya, con 3-4 títulos que merecían la pena. Pero luego de ahí que este salió otro juego bueno, pasaron meses y meses y meses, y así le fue. O sea, una consola sin juegos al final es una consola muerta, y aparte que Sony la sepultó ella misma. En este caso Nintendo no hace eso, porque ya te ha anunciado un Mario y demás, sabes que va a ver sus grandes franquicias, falta ver lo que hacen el equipo que desarrolla el Donkey Kong, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Exacto, Retro Studios, lo que puede hacer Level 5, que también trabaja mucho con Nintendo, y sobre todo lo que va a aportar Nintendo a la 3DS, porque dice que tampoco la quiere dejar de lado. Entonces, pues ahí tiene muchos frentes abiertos, sacar una consola adelante, mantener otra en el mercado, que es la que le está dando ahora mismo beneficio, y aparte se ha metido en el mercado móviles, con ese pedazo de Mario para iPhone que saldrá dentro de poco en Android. Entonces, si tiene ahí 3 frentes abiertos, que habrá si tiene la capacidad de solventarlo los 3 de manera, o sea, digamos, ya aceptable o notable, vaya. En el sentido de la third party, he dicho que en parte me la suda que saquen un FIFA, un Call of Duty o un Titanfall, pero sí que la consola necesita un goteo constante de videojuegos para tener ahí siempre algo a lo que jugar. Es que si nos ponemos a mirar ahora, tenemos el Zelda. De aquí a un tiempo tenemos el Splatoon. De aquí a un tiempo, o sea, primero el Mario Kart, luego el Splatoon, luego el Mario, luego el que venga. Entonces eso, pues, te puede tirar un poco para atrás. Si vas teniendo tus cosillas ahí de otros, pues sí que es verdad que bueno, te anima más a tener. Y hoy estaban haciendo un directo en Eurogamer y han dado en una cosa que me ha parecido bastante clave. Y lo que ha dicho Ricky también, en ver qué hacen con 3DS, porque si el próximo Pokémon, ¿dónde va a salir? Porque si sale para Switch, pues coño, tienes ahí un pepinazo que se va a vender como churros, porque el Pokémon sabemos que vende lo que sea. Pero claro. Perdona, Robert, pero de hecho hay rumores, no se ha enseñado, pero hay muchos rumores y suenan con bastante fuerza de un Pokémon Eclipse, que es una versión mejorada del Sol y Luna, como se acostumbra a ser, ¿eh? Siempre hay un tercer Pokémon, y que esta vez este Pokémon Eclipse saldría para Switch, no para 3DS, y que tendría gráficos mejorados. Sí, estamos hablando del Project Stars, que lo llamaban. Claro, pero el próximo título, digamos, que aún tardará, pero bueno, yo creo que ya se tienen que centrar. Sí que es verdad que si lo sacan en 3DS, pues va a vender como churros porque hay un montón de consolas vendidas. Pero creo que tienen que apostar todo a Switch, dejar a 3DS más o menos que bueno, ya está al final de su ciclo, que vaya ahí poco a poco perdiendo títulos, y todos los estudios que tenían haciendo sobremesa y todos los estudios que tenían haciendo portátil, aunarlos todos a Switch, y ahí es cuando la consola puede ir para arriba. A mí solo me gustaría destacar que Ricky ha comparado lo de precio, ¿no? De qué te cuesta una Play 4, qué te cuesta una Switch, que ahora mismo está más barata la Play 4. Bueno, a fin de cuentas tienes que pensar lo que te hace falta para jugar. Incluso ahí te das cuenta de que quizás Switch no es tan cara. Porque tú te compras una Play 4, vale, y ahora ¿cómo jugas? Te tienes que comprar una tele. Switch no. Ahí yo creo que te das cuenta también del precio, que precisamente es eso, ya te incluye la pantalla. Entonces, cuando miras el precio, es con lo que decía Robert antes, claro, a todos nos gustan los precios baratos, pero es que no puede ser, los Joy-Cons son caros, pero es que mirad la tecnología que llevan, hay que probarlos. Eso de dispositivo y con una batería impresionante, entonces, bueno, el precio es el que es, nos gustaría que fuera más barato, pero es lo que es, tampoco es que sea caro. Y crucemos los dos para que salgan juegos y entonces pues nos convenza o que dentro de un par de meses ya se confirme cómo funciona lo del online y que veamos más de goteo de juegos, porque si no pues va a estar complicado. La clave de Nintendo, lo digo desde ya, va a ser el próximo E3. Ahí se va a ver las cartas y que no se la haya comprado por el Zelda, va a ver si será la pena comprarse esta consola o no en los próximos meses o el próximo año. Y otra de las mayores polémicas está en el tema de la memoria, esos 32 GB que tiene la consola, que la gente está diciendo, hombre, pero es que las consolas ya llevan un tera, lo que sea. Sí, pero recordemos que esta consola va en cartuchos, el cartucho no necesitas instalarlo, porque la velocidad de reproducir ese contenido da igual que lo instales, porque la memoria interna va a ser una tarjeta igual, entonces no vamos a necesitar más memoria, a no ser que nos bajemos juegos, que 32 GB para lo que ocupan los juegos arcade, entre comillas, de 3DS y de Nintendo, no suele ser mucho. Sí que es verdad que en el caso de que te saquen la biblioteca de Wii U para descargar, sí que hay muchos títulos, como ha dicho Ruedi, que yo me voy a querer bajar, pero bueno, siempre está la posibilidad de ampliarlo con una buena tarjeta. Entonces, en ese sentido, tampoco veo una... No sé, no creo que se deba echar la gente las manos a la cabeza porque no tenga un disco duro de un tera, sino igualmente en la pantalla donde metes ese disco duro. Pero lo que comentas, por ejemplo, si te quieres pillar el Zelda de forma digital, creo que ya se ocupaba 14 GB. O sea, si de los 32 que tiene, 5 se lo va a llevar el sistema operativo, 4 o 5, más sucesores, cambios que vayan a hacer y demás, porque se va a actualizar seguro. Joder, 32 GB son cortísimos, tío, y tienes mucho catálogo ahí que desentrañar. Si eres nintendero y te gusta el tema de jugar a los juegos de NES, Nintendo 64, y pondrán Wii U seguro. No sé si pondrán algo de la Wii, a lo mejor GameCube y demás. Joder, es que si meten todo ese catálogo online, vas a tener pepinacos guapos, pero claro, sin espacio vas a tener que tirar de tarjetas de memoria o esperar a que hagan parche en la consola el tema de los discos duros. Y a partir de ahí, pues sí, disco duro a lo mejor de un tera, con suerte, yo me lo compré, 40-50 pavos que sea compatible, pues no está nada mal. Sí, pero claro, son 50 euros añadidos, ¿sabes? Que tienes que meter el disco duro, Ricky, deja de ser portátil en la consola si tienes que ir con el disco duro arriba y abajo. O sea, con las tarjetas SD... El concepto de la consola, claro, lo veis y las vais a transportar mucho, pero es una sobremesa que es portátil. O sea, no olvidemos ese concepto, que digas que me la voy a llevar, me la voy a llevar. Bueno, oye, te la vas a llevar, te compras una tarjeta SD de lo máximo que puedas, échale gigas ahí al asunto y te la llevas y no estás con cartuchos, ¿sabes? Y la descarga digital está ahí. Es que, de hecho, salió en un vídeo que yo vi del youtuber Dayo, que desde 2012 hasta 2016 ha habido un descenso en las ventas físicas, pero brutal. O sea, no llegamos a comprar el año pasado, en 2016, ni la mitad de lo que se compraba en físico en 2012. Entonces el mercado tiende a lo digital, y lo digital necesita espacio, porque es que es así. Sí, y pero si no lo venimos... tienes, lo tienes que comprar añadido y punto, ¿sabes? Te olvidas de cartucho, te olvidas de historia y lo tienes todo en tarjetas SD y de puta madre. Pero Ricky, aquí simplemente es, sí, 32 es justo y es otros puntos flacos de la consola, pero es que si te ponen 128 no te va a costar 330, porque estas memorias internas tan pequeñas, que son discos SSD o M2, ya no sé qué monten ahora que monten Wii U y Switch, no se te va a quedar en 330, se te puede ir la consola a 400. Y Nintendo ha tenido que contener el precio y decir, ¿quieres más almacenamiento? Te lo pagas tú aparte, pero ahí ya podrás jugar conmigo un juego. Pues valora qué es más importante, si el almacenamiento o por ejemplo la vibración HD. A ver cuántas compañías aparte de Nintendo van a sacar beneficio a esto. Sabes que tienes que mirar pros y contras de todas las cosas. No sé, ya yo digo que en mi caso no lo veo tan exagerado, porque mi mentalidad siempre ha sido de Nintendo juegos físicos, ¿sabes? Yo 3DS, aparte de los arcades, el Box Boy, el Box Boy y tal, todos los demás, cuando necesito, voy, me compro el cartucho y me lo pongo. Que normalmente, aparte, en Amazon o cualquier sitio lo encuentro más barato de lo que te lo encuentras en la eShop, que siempre te lo ponen al precio más alto. Que ya sabemos que Nintendo, con el tema de los precios, ojo. Pues bueno, chicos, creo que ya ha quedado bastante claro lo que es el... o lo que puede dar de sí la nueva consola de Nintendo, esta Nintendo Switch. Evidentemente aún estamos haciendo cabla, estamos hablando un poquito pues sobre, como nos gusta hacer nosotros de futurólogos, viendo un poquito cuál puede ser el futuro y el devenir. Pero bueno, la verdad es que, como habéis dicho, la cosa tampoco es que pinte demasiado mal. Al contrario, las cosas, al menos parece ser que el horizonte se perfila bastante interesante para Nintendo y su nuevo juguetito. Así que queda poquito, pues eso, un mes y medio más o menos para que salga ya la consola, los juegos, podamos echarle las manos encima y traeros ya con más profundidad todo lo que puede aportar de nuevo esta Nintendo Switch. Así que ahora simplemente me toca despedir aquí a los compañeros, empezando con el señor Rodici. Muchas gracias, Rodici, por pasarte esta noche en este especial 8-1, y eso sí, contamos contigo para el próximo programa, para la nueva temporada, para empezar bien fuerte. ¡Hasta luego! ¡Ay, pata liebre! Pues como siempre digo, ha sido un placer. Para que veáis si vamos fuertes esta temporada, que empezamos con un programa previo a la temporada, cosa que no habíamos hecho nunca. Así que espero que os guste el programa, que os hayáis informado o desinformado, para variar, como lo hacemos por aquí. Y nos vemos en esta octava temporada, en la que esperamos volver a dar mucha caña y que os lo paséis muy bien. Nos vemos. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho y nos vemos también en nada. Hasta luego. ¡Que te caiga! Bueno, ya nos veremos con el comienzo de la temporada. La verdad es que la ocasión lo merecía, reunirnos para hablar de la Nintendo Switch. No hemos rajado demasiado, hemos dicho, yo creo que verdad es que todo el mundo conoce. Y paciencia, por lo menos con la consola, salvo que Gamer Holo, que es un Nintendero y le sobra el dinero, que se la va a pillar de salida, ya nos contará qué tal. Pues el resto de gente, recomendar que espere un poquito, a ver cómo poco, hasta el E3. Ahí Nintendo, que muestre lo que tenga que mostrar y ya que se decida la gente por lo que la quiera, si la quiere o no. Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte también para ti, cuídate mucho y nos vemos en nada. ¡Hasta luego! Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Pues venga, nos vemos ya en la temporada propiamente dicha. Y bueno, como hemos dicho, que merecía la pena hacer este programita por la presentación de una consola. Y vaya, lo que he dicho, los ánimos creo que están bastante altos por eso, porque estoy viendo un montón de pocas, de revistas y tal, que están hablando de Switch, y a mí me queda una duda. Amu, tú no has dicho qué te parece la consola, si la vas a pillar o no. Me esperaré a que salga, básicamente. Palabras sabias. A partir de aquí miraremos. Pues nada, lo dicho, nos vemos en la temporada. Y nada, Gamer Hollow, Dani, tú cuídate mucho también, nos vemos en nada y a disfrutar. ¡Hasta luego! ¡Me sobra el dinero! Pues igualmente, un placer estar aquí como siempre. Me ha encantado este programita, me lo he pasado muy bien, la verdad. Me encanta hablar siempre de todas estas especulaciones y estas cosas que tenemos antes de probarlas. Y luego ya cuando las probemos, ya veremos lo que pasa. Nos vemos. Pues nada, chicuelos, un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Espero que hayáis encontrado este programa altamente interesante. Y nada, nos vemos en muy poquito en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos con la octava temporada. ¡Hasta luego! ¡Adiós!